Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En el ámbito de la Junta Departamental, esta semana se realizó la presentación del pedido de informes con respecto a los ajustes de las tarifas del boleto en el servicio de transporte urbano y departamental acá en Maldonado. Para hablar de este tema, estamos en comunicación con el autor del pedido de informes, con el edil del Frente Amplio, Federico Martínez. ¿Cómo te va, Federico? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Andan bien? Muy bien, queriendo saber un poco más en detalle cuáles fueron los temas principales abordados por ti en este pedido de informes. Bien, en principio es un pedido de informes que desde el Frente Amplio intentamos, por lo menos, que se respondan de manera por lo menos anual. Todos los años tratamos de tener esa información para saber cómo fue el desarrollo de la temporada desde el punto de vista del manejo del transporte, del sistema de transporte público departamental, de ómnibus, de pasajeros, y para saber de qué manera se afronta el resto del año en cuanto a lo que tiene que ver con los subsidios para estudiantes o para líneas directamente de uso social. Sí. Sabemos bien que es un tanto difícil que las empresas se abran hacia la Intendencia para darle la información 100% fidedigna, porque es como estar mostrando su caja de recaudación diaria, pero por decreto departamental están obligados mínimamente a informar el número de boletos que venden anualmente. Y para eso las empresas tienen que informarlo a la Intendencia y a la Junta Departamental, y eso no se hace. Por tanto, el pedido de informes intenta esclarecer algún otro pedido de informes que se hizo previamente, donde se necesita saber de qué manera o qué variables o qué términos han utilizado para el cálculo de lo que vale el boleto, que es bastante caro para nosotros acá en el departamento, que las líneas están concentradas en las principales arterias de lo que une San Carlos con Maldonado y con Punta del Este, que han existido problemas de cumplimiento con los horarios, lo que tiene que ver el resto del departamento. La conectividad con Pan de Azúcar, por ejemplo, no es tal. Han existido reclamos de estudiantes, han existido reclamos de docentes, la falta de conectividad con los barrios en la noche, hay reclamos de varios de los vecinos, y bueno, queremos de una vez por todas tener un panorama claro de cómo es el funcionamiento, si realmente hace falta que la Intendencia subsidie con más dineros a las empresas, o si directamente las empresas no están cumpliendo por falta de control, por falta de inspección de la Intendencia. Federico, decías que ni a la Intendencia ni a la Junta las empresas han brindado este tipo de información. ¿No es obligación de las empresas hacerlo? Es obligación de las empresas hacerlo por decreto departamental. No es una costumbre en los últimos años de las empresas estarlo haciendo. Es decir, la Intendencia, que es el regulador del sistema, tiene que exigirle tal información para que llegue a la Intendencia y para que llegue a la Junta Departamental. Eso es por decreto departamental. Está en la ordenanza, inclusive dice y habla esta ordenanza de los años que tienen que tener las unidades, de cómo debe ser el funcionamiento diario del sistema de transporte, que tampoco se ha cumplido. Porque nosotros sabemos que en el verano hay una de las empresas, por ejemplo, que ha utilizado ómnibus empadronados en otros departamentos, y eso tampoco se puede hacer. Hay un, podríamos decirlo, un desorden bastante complejo, bastante que nos pone bastante en alerta de lo que es, cómo está funcionando el sistema de transporte. No sabemos si por falta de inspección, si por falta de controles, o directamente consensuado con la Intendencia. Bien, todo esto también puede estar alcanzando a una realidad donde las empresas de repente no son los superavitarias que se puedan estar pretendiendo. Y por ejemplo, cuando me decís que no está permitido el uso de ómnibus empadronados en nuestro departamento, ¿tampoco se autoriza la posibilidad del arrendamiento parcial o temporal de ómnibus de otros departamentos? ¿Eso tampoco está permitido en el departamento? Eso para las líneas estrictamente del sistema de transporte urbano departamental, por la resolución que tiene que ver con el decreto departamental, tiene que estar previamente autorizado bajo una autorización especial por la Intendencia, y hasta el momento la Intendencia no lo ha autorizado o no ha informado de esa autorización. Es decir, no solamente se están reciclando ómnibus que se traen de otros departamentos con una antigüedad mayor a la que establece el reglamento departamental, sino que tampoco se apuesta a lo que se hizo desde el año 2008 en adelante, que fue a un avance hacia la cantidad del 100% de unidades y los kilómetros del departamento, y eso se ha perdido. Está bien, yo entiendo que la pandemia ha desregulado bastante este tipo de cosas, pero en los números lo tienen que decir, pero si no prestan declaración, como sí lo obliga el decreto departamental, es imposible saberlo. Sabemos, sí, que hay reclamos de vecinos por los recorridos en los barrios, falta acceso al transporte público en las noches. Sabemos también que hay reclamos de estudiantes, tanto por ejemplo de la zona de Bellavista, de Solís, de la zona de Pan de Azúcar, y puntualmente también de estudiantes de los turnos nocturnos o de la zona de la Universidad de la República, por falta de acceso al transporte. Entonces tenemos que saber por qué está funcionando bien, mal, por qué no están dando las líneas que tienen que tener, y básicamente para nosotros es muy importante hacer una apuesta hacia adelante para saber qué tipo de transporte público queremos y hacia dónde va Maldonado, porque cuando se habla de estacionamiento tarifado, han habido varias propuestas y desde el Frente Amplio una de ellas ha sido, por ejemplo, que el estacionamiento tarifado prestado por la Intendencia de ahí salga para subsidiar el transporte público y se pueda mejorar. Es una de las tantas propuestas, pero la información no llega o llega parcializada. Hemos tenido que recurrir en otros temas, por ejemplo, al uso del acceso a la información pública, porque la Intendencia, por la vía del pedido de informes a la Junta Departamental, o no contesta o es muy parcializada. Entonces, hay una dificultad importante ahí a la hora de poder salir a defender el sistema de transporte público. Hoy por hoy es ineficiente y para eso, con este pedido de informes que ya va a ser de los últimos, que se van a hacer por esta vía, porque la Intendencia no contesta, contesta parcialmente, te decía, tenemos que ver hacia dónde encarar este tema, que es muy preocupante porque la gente que no tiene vehículo propio necesita moverse en otros horarios que no son solamente de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Federico, ¿sabes si en la Intendencia, desde el punto de vista de la utilización de la tecnología con GPS, por ejemplo, tiene el control de el cumplimiento de los horarios y recorridos de cada una de las empresas? Sí, es viable que tenga un alto porcentaje de el control del recorrido de las empresas. Es probable, pero recordemos que la tecnología no controla la higiene del ómnibus, no controla muchísimas veces si se está cumpliendo con el horario del ómnibus especial de rampa, no controla si se están haciendo los recorridos que se tienen que hacer. Y básicamente lo que no controla la tecnología es donde hay usuario que no está llegando el acceso al transporte. Por ejemplo, los barrios La Fortuna, La Usana, La Sonrisa, en horas de las 10 de la noche, las 9 de la noche, las 11, que salen de trabajar, que van a estudiar, ¿qué servicio de transporte utilizan? Ninguno, eso la tecnología no lo visualiza. Pero la venta de boletos parcialmente le llega a la Intendencia, porque todos sabemos que el 100% de conectividad no existe en las flotas de ómnibus, pasa en el transporte interdepartamental también. Es decir, acá lo que hay básicamente es un incumplimiento de las empresas en la entrega total de la información, y que tal vez si nosotros después queremos hacer un análisis mucho más profundo de cómo es el funcionamiento interno de cada empresa, de cómo es el capital económico que se mueve entre una o varias empresas, para poder determinar ahí también la capacidad de subsidios que se hacen desde el punto de vista cruzado. Más allá de estos hechos puntuales de este momento, ¿consideras y considera el Frente Amplio que hay que hacer un análisis más profundo del tema del transporte público de pasajeros en el departamento y eventualmente reformularlo en alguno de sus aspectos? Sí, sí, se planteó no solamente desde el punto de vista electoral la preocupación, sino que se ha planteado en algunas que otras mesas, inclusive este medio participó hace no más de 4 o 5 años, donde se tiene que hablar de un verdadero sistema de transporte y no de un conjunto de líneas en el departamento. Entonces la preocupación es de qué manera los dineros públicos ayudan a que el usuario tenga un verdadero sistema de transporte accesible, limpio, ecológico y por lo menos y mínimamente que esté acorde al boleto que está pagando. Para eso nosotros decimos que se debe también ampliar la política de subsidios, pero bueno, veremos el día que la Intendencia quiera entregar los números de cómo y de qué manera se están llevando adelante las líneas, y de ahí podrá salir alguna otra propuesta que quizás hasta coincide con la Intendencia misma. Bien, Federico, quedamos a la espera, igual que vos, de la respuesta a tus consultas a la Intendencia, y cuando las recibas te estaremos convocando de vuelta para ver a qué conclusiones has llegado según los datos que te plantee la comuna departamental. Gracias por esta charla, muy amable. Por supuesto, y gracias a Aspen. Saludos, hasta mañana. Que tengas una buena jornada, hasta pronto. Igualmente. Gracias. La conversación era con el edil del Frente Amplio, Federico Martínez. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.